Tecnologías libres para los pueblos. Transmitimos desde La Esperanza en Tibucá. Tejedoras digitales. Comunicación y tecnologías alternativas. Acompáñanos a entretejer una red de saberes para protegerte, informarte y capacitarte. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana por la radio o por cualquiera de nuestros canales en la internet. Esta es una producción de Barracón Digital. Saludos fraternos. Bienvenidas, Radio Escuchas, a una edición más de su programa Tejedoras Digitales. Les saluda Marcia Ferrera. Desde el Barracón Digital, extendemos nuestro abrazo fraterno y solidario a cada una de ustedes. Vamos juntas entonces a entretejer saberes para protegernos, informarnos y aprender sobre seguridad digital. Así que, comenzamos. En el programa de hoy compartiremos con la compañera Dunia Montoya, periodista, comunicadora popular y luchadora social. El tema que nos compartirá es sobre el software libre. ¿Cuál es su experiencia en comunicación popular y lucha social? Una de las primeras experiencias en el campo de la comunicación popular lo realizamos con el trabajo con obreras de La Maquila. Ese programa permitió la organización importante, nuclear obreras que no tenían un espacio donde se les escuchara, donde pudieran pronunciar sus problemas. De tal manera que permitió que las propias obreras, en un grupo de 25 mujeres y hombres, se acercaran a convertirse en comunicadores populares y ellos mismos aprendieran desde lo muy técnico, trabajar un guión, dirigir el programa, manejar la consola y esas cosas de tipo técnico, a extender la lógica de cómo el espacio podía permitir visibilizar todas las situaciones de derechos laborales y violaciones a los derechos de las mujeres que estaban siendo sometidas. Iniciamos la primera publicación también sobre temas laborales vinculados a las obreras, pues la primera revista que nosotros publicamos el 2000 fue un éxito. De 3.000 logramos, y era vendida, logramos venderlas todas. Ese espacio de comunicación en el que nos fuimos conectando permitió un esfuerzo concreto de organización de trabajadoras en sindicato. En algún momento facilitamos la comunicación con las mismas organizaciones o federaciones obreras, pues terminamos apoyando esfuerzos de organización. Algunos fracasaron en su primer intento, pero sí hubo dos esfuerzos importantísimos en la Ciudad del Progreso, que fue el sindicato de Citrastar, que al menos logró 3 contratos colectivos durante 7 años. Otro sindicato importante como lo fue Citralcoa, que igual fueron luchas importantes que se dieron a partir de un inicio de comunicación directo vinculado con las obreras de La Maquila. Hacer uso del software libre implica tener una postura política frente al capitalismo. ¿Cómo describiría usted esa postura? Nosotros empezamos a meternos a este mundo del software libre en 2008, ¿verdad? A partir de una motivación, ¿verdad? Y una apuesta que nos hizo un compañero, Rafael Rivera, un buen amigo de allá de Marcala, que había estado organizado en el movimiento estudiantil y tuvo una plática con un compañero nuestro, con Bartolo Fuente, siempre ha sido parte del equipo. Entonces le comentó un poco cómo era el tema del software libre, lo que significaba usar programas no privativos, la apuesta política, de desafiar el control de lo no comercial. Y una cosa que también nos motivó mucho, el tema de estar siendo afectados por los virus. Ya habíamos tenido experiencias nefastas de perder nuestros datos, toda la información que habíamos acumulado. Imagínense perder un archivo de fotografías o audios, entrevistas, y es cosas de ese tipo que para uno es muy, muy importante, pues. De ahí nos fuimos interesando, leyendo, aprendiendo un poco más, y el primer reto era desinstalar de nuestras computadoras todo lo que tenía que ver con Microsoft, pero había que darle vuelta a todo lo que nosotros estábamos haciendo y aprender de cero nuevamente en plataformas que nos podían permitir cierta seguridad y estar conectado a algunas comunidades que estaban de alguna manera alimentando esos espacios. Y ahora, compas, un hilo informático. Se le llama software libre a aquellos programas informáticos que dan a sus usuarios, por decisión explícita de sus programadores y diseñadores, el acceso al código fuente o código de programación original en que fueron fabricados, para que pueda copiar, modificar, personalizar y distribuirlo libremente. Esto da origen, por ende, a múltiples versiones del mismo programa, cuya aparición no representa ninguna violación legal o ética del programa original. ¿Cuáles han sido las ventajas en el uso del software libre? ¿Cuáles son los software libres que usted utiliza? ¿Podría darnos algunos ejemplos? Bueno, como hay tantas cosas de las que se puede hablar y no terminaríamos, nosotros también encontramos maneras en el software libre de cómo seguir protegiendo nuestra información, cómo encriptar los datos, cómo encriptar los bancos de imágenes que podíamos tener, cómo proteger nuestras contraseñas, las contraseñas que uno manejaba para guardar las computadoras, los almacenes de información. Eso uno lo encontraba en las aplicaciones de software libre. Todas esas cosas las fuimos aprendiendo. Desarrollamos nuestra propia web, que lo trabajamos con Código Sur, por cierto, que fueron los que iniciamos y hemos continuado nuestra relación en el tema de desarrollo web. Con ellos aprendimos y aprendí a usar el editor de web, el Cíclope. De ahí versión 1, 2 y 3 terminamos usando. Hay un mundo de maravillas, de cosas que uno puede aprender para proteger su información, para seguridad de sus datos, para seguridad de los datos de otros, de las organizaciones. Y hoy hay muchas más cosas que se pueden encontrar. Hay un mundo bastante grande, pero nosotros estamos tratando de trabajar desde un espacio de organizaciones en defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Que estamos haciendo un esfuerzo de recopilar información para sistematizar todas las violaciones a derechos humanos que se han ejecutado en cierto tiempo en el país, que podamos, además de recoger la información, de tenerla vaciada en un banco de datos y que se pueda publicar, y cómo también establecer las rutas, mapear las rutas o los lugares donde se han cometido las violaciones a derechos humanos. Y en eso también uno puede encontrar la posibilidad de tener recursos desde software libre donde puede desarrollar eso. Hay herramientas para todo, para seguridad, para diseño, para trabajar una cantidad de información. Pero esto en el marco de que hay que seguir convencido de que todo lo que ha desarrollado ha permitido que el software libre haya avanzado y tenga un desarrollo bastante fuerte, es todo el tema de la colaboración, que sea siempre en beneficio de seguir enriqueciendo el conocimiento de la gente que está por ahí, que no se le ponga precio, el tema del cuidado y la seguridad de los datos, el mantener la privacidad de la información. Hay un montón de herramientas que uno puede desarrollar. Además, hay una estrecha red de colaboradores que ahora han ido creciendo a nivel de las organizaciones, pero que falta todavía trabajarlo mucho más. La gente le tiene miedo a y le reta aprender cosas técnicas, le tiene mucho temor, pero por eso hay que seguir haciendo un esfuerzo importante, promoverlo mucho más. Yo conozco organizaciones que no dan el paso todavía, ¿verdad? O no lo quieren dar por temor, pero que hay muchas cosas que tenemos que seguirle apostando. Si estamos apostando a cambiar y transformar el país, perfectamente podemos cambiar cosas y herramientas que nos permitan de alguna manera tener cierto grado de seguridad por el tema del control, que cada vez es mucho más útil, más profundo. Tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo. El tema de comunicación, el tema de tecnología no puede estar separado. Hay un vínculo, y el tema del control político desde las tecnologías ahora ha avanzado de tal manera tanto que en todo estamos controlados. Por lo tanto, tenemos que ir cada vez innovándonos de todas las herramientas que siguen surgiendo para ir aprendiéndonos y apropiándose de ellas mismas. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Continuamos tejiendo saberes para estar seguras en el ciberespacio. Un hilo más otro, hacemos juntas una red de seguridad. Nos despedimos desde su programa Tejedoras Digitales del Barracón Digital.